La única productora que no tiene madre, Bastardos Productions, presenta. Esto fue una producción que no tuvo madre. Bastardos Productions presentó. En investigación de campo, Antonio Izaira. Musicalizador, David Sánchez. Guionista, Jorge Negroe. Y en la edición, Juan Montané.